de qué forma reconstruir, de qué forma volver a pensarnos en comunidad. No vienen tiempos fáciles para nadie. Sí, para algunos sí, están los de siempre. Están los de siempre que la van a pasar muy bien, como en los 90, como en tantos tiempos que esa minoría que siempre la pasó bien en tiempos de desguace, de lo colectivo, de lo popular. Y bueno, habrá que volver a meter el pecho para reconstruir lo que quede, con lo que quede y entre los que estemos, porque no hay nada más lindo que ese encuentro, que ese abrazo, esa red que durante décadas se viene construyendo y que ahora sale a flote. Y en eso me pongo repetitivo con el rol de las radios comunitarias, de pensar que sí, en tiempos difíciles es cuando más comunitarios hace la radio, en poder habilitar voces, en poder habilitar espacios de difusión, de noticias, de arte sobre todo, porque el arte no sé si nos salva, pero nos rescata y nos permite soñar con nuevas formas y con nuevos mundos. Así que en esa vamos y en esa va esta línea del programa, en una semana muy compleja, de mucho dolor. Ahí, donde hay dolor habrá canciones, dice el indio, y ahí vamos. Comenzamos este programa número 112, este viaje sonoro, este viaje musical que invitamos a que nos acompañen cada semana, con la presentación de uno de los discos doble que quiere sacar Claudia Puyó, una, para mí, la mejor voz del rock blues nacional. Es tan, tan hermoso escucharla. Y uno de los discos que tiene que ver con discos, con reversiones que ella hace, que es Cazadora de Cielos, es el disco 2, el disco 1 de Cazadora de Cielos. Todavía no lo puede sacar por una cuestión económica. Ojalá se dé la posibilidad que en algún momento podamos disfrutar de los temas que son propios de ella, que son temas de Claudia Puyó, que están en ese disco 1. Lo que presentó ahora este disco 2, que son reversiones, son 14 temas, uno más lindo que el otro. Qué hermoso escuchar esa voz de Claudia Puyó haciendo estas versiones de clásicos del rock nacional. Y les traigo esto para empezar el viaje, les traigo un tema de que suban el volumen, disfruten, es eso, nada más. Suban el volumen y disfruten de este clásico que hace Claudia Puyó del rock nacional en el inicio del disco 2 de Cazadora de Cielos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones. Quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. que quema de amor. Muy lejos del sol que quema de amor. Y pasaba Claudia Puccio haciendo este tema, este clásico del rock nacional, Seminario, que forma parte del disco 2, Cazadora de Cielos. Ella, que también es fotógrafa, Claudia Puccio, dice que le gusta mucho hacer fotos del cielo, y por eso el nombre de este disco, que también trae el disco en el formato físico, tiene fotos de lo que ella viene registrando, mirando el cielo, y que las versiones que hace nos invitan a divagar en ese viaje hermoso que nos permite la música. Así que bueno, ojalá se le dé la posibilidad de poder sacar adelante ese primer disco de Cazadores de Cielo, la parte 1, donde están los temas de ella, para poder disfrutar, y espero en algún momento verla en vivo y en directo. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a escuchar una banda que viene ahí haciendo varias presentaciones, está largando discos, temas nuevos que van a formar parte de un disco, y cuando lo escucho, la banda de Santiago Muñiz, Nicolás Meli, Abel García, David Advogian, la verdad que es muy interesante lo que vienen haciendo. Esto fue grabado en vivo en agosto del año pasado en la ciudad de Luján, y con la producción general del Indio, que es un muy grosso en el tema de música y de producción y de sonido. El Damián Ezequiel es muy grosso, que estuvo acompañando a la banda. Esto es Rayo, esto es Insistir, que el cuarto tema del EP, Explosión. Esta es la versión en vivo, y la verdad que es una muy muy buena banda que recomiendo escuchar. Suban el volumen, que seguimos con mucho más rock acá en el Rock ha Muerto. Larga vida al rock. En manos del tiempo, que ojalá ahí lo que pasaba era insistir, el cuarto tema del EP Explosión, que es el tercer EP que saca esta banda Rayo, una banda formada ahí en plena pandemia, con dos EP, el volumen 1 que salió en el 22, volumen 2 en el 20, fin del 22, principio del 23, y ahí están armando, están preparando un nuevo EP, y que la verdad que los temas que vengo escuchando de hace 5 meses, por lo menos, que comenzaron a presentar así temas sueltos, suena muy, muy bien este tema, esta banda, y la producción ahí del Ezequiel, del Damián Ezequiel, la verdad que a veces uno no le da importancia a leer quién está atrás de la producción, de la masterización, de cómo van craneando la parte de sonidos en la grabación. Y cuando uno comienza a ver ciertos nombres que se van repitiendo, ciertos personajes, con qué banda vienen trabajando, qué es lo que vienen haciendo, se da cuenta de cómo ese laburo termina potenciando lo que tienen para ofrecer la banda, y en este caso el Damián Ezequiel, el Indio, es uno de esos personajes que potencia, que sabe potenciar a las bandas. Así que recomiendo escuchar a Rayo, que es otra de las bandas del Conurbano, como tantas otras bandas que vienen haciendo en cada presentación en los últimos meses, haciendo colectas de alimentos no perecederos para merenderos, para comedores del Conurbano, porque realmente la situación viene bastante compleja, y del rock, además de ofrecer música, también podemos generar esto de compartir lo poco, mucho que uno puede tener. Seguimos con más presentación de temas, vamos a ir subiendo la temperatura y vamos subiendo el volumen, porque hay nuevo tema de una de las bandas más antiguas, históricas del heavy nacional, una banda que a mí me encanta, una banda que se forma luego de la separación de B8, allá por el año 1988, el flaco Osvaldo Civile, ex guitarrista de B8, arma Orcas, una banda que hoy sigue sonando, una banda que sigue teniendo la esencia con la cual Civile ideó y soñó con esta banda, y la voz de Walter Mesas es una de las mejores voces de heavy nacional. Vamos con este tema nuevo de la banda de heavy metal argentino hoy, Ciego para Ver, nuevo tema de Orcas, una banda que viene bastante seguido por la zona y que en cada recital sabe exprimir al máximo y sabe mostrar por qué sigue siendo una de las bandas más convocantes del heavy a nivel nacional. Orcas, suben el volumen y corran todo alrededor, porque esto es para el pogo. Apurando Y ahí pasaba Orcas, esta banda formada en 1988, está presentando nuevo tema y que ahí están armando para el mes de agosto su primer obra sanitaria que va a explotar obra sanitaria en agosto, la primera vez que esta banda, la banda histórica del heavy nacional, va a estar pisando ese lugar, ese escenario, y la verdad que lo que vienen haciendo y la forma en que van también generando otros vínculos, porque lo hemos escuchado, lo hemos visto a Walter Mesa haciendo, cantando temas con la Kermés Redonda, por ejemplo, y hay unas versiones increíbles del tema de Los Redondos en la voz de Walter, pero también toda la trayectoria que viene teniendo Sebastián Coria, el Topo Yáñez, Lucas Bravo y Cristian Romero, que son quienes también forman parte de la banda, una banda que se lo extraña y mucho a Osvaldo Civile, a ese mentor del heavy nacional. Así que bueno, en agosto ahí intentaremos darnos una vuelta por Obra Sanitaria, el primer Obra Sanitaria de esta banda que forma parte de la historia del heavy nacional. Desde ahí, de Buenos Aires, Capital Federal, nos vamos para la ciudad de Santa Fe, Capital, para presentar una banda que la había escuchado hace un tiempo, por esas cosas de que se traspapelan en la computadora los temas, se me había perdido, lo volví a encontrar. Una muy buena banda de rock de Santa Fe, que ya tiene 7, 8 años que anda arriba de los escenarios, están mostrando temas nuevos. Me gustó mucho lo que vienen proponiendo, me gustó mucho lo que están, los temas nuevos que están presentando. Desde hace unos meses vienen sacando temas que ojalá en algún momento formen parte de un EP o de un disco. Esto es Sintónica, Ani Gaitán en guitarra y voz, Lucía Freire en guitarra y voz también, José Alaluf en el bajo y Francisco Ferraro en la batería. La muy buena banda de Santa Fe Capital. Esto es Sintónica. Vamos a escuchar un par de temas nuevos que estuvieron presentando en los últimos meses. Entre hace un mes, dos meses que comenzaron a mostrar la nueva producción, y ojalá tenga la oportunidad de verlos en vivo en algún momento, porque me gustó mucho lo que están haciendo, y en las redes sociales hay mucho más material en vivo que a lo mejor no tiene un sonido ideal, pero que se escucha bien y se puede disfrutar. Vamos desde Santa Fe Capital, esto es Sintónica. Estoy atrapada en tu mundo complejo. él no lo entendió. Espíritu joven, me capullo, que no sale la luz. La vida te devolvió, sos un soñador, alma traviesa. De luz siento entre mis manos, tus ojos de luz siento entre mis Y ahí lo que pasaba de la ciudad de Santa Fe, esta muy buena banda de rock que es Sintónica, Lucía Freire, Ani Gaitán, José Alaluf y Francisco Ferraro, que están presentando temas nuevos, temas que esperemos que en algún momento se conviertan en un disco y tengan la oportunidad de poder presentarlo, de salir a rodar por las rutas y poder presentar en vivo, en directo, estos temas de esta muy, muy buena banda de Santa Fe. Desde Santa Fe nos vamos nuevamente a La Plata, ciudad donde estoy descubriendo muy buenas bandas de rock, bandas históricas de rock, banda de Lander, como dice una amiga ahí de Villa de Merlo, el Lander no es para cualquiera, uno va descubriendo bandas de Lander, bandas que hace rato que vienen arriba del escenario, que ya tienen una trayectoria y que uno va encontrándose con temas y empieza a buscar, digo, qué bueno esto, cómo suena, qué pasó que no lo pude escuchar en otros momentos. Y bueno, esto es La Comparsita, ahí de la ciudad de La Plata, la ciudad que estuvo vacunando en los últimos meses a la Renga y a los fundamentalistas. Desde La Plata, esto es La Comparsita, una banda que hace rato que viene sonando, tiene un par de discos, y quería escuchar estos temas, quería presentar estos temas e invitarlos a que buceen las redes sociales para escuchar otro de los álbumes del 2004 que andan publicando álbumes. Bueno, escuchen y esperemos que puedan darse una vuelta por Córdoba para verlos y disfrutar de su música en vivo. La Comparsita, de la ciudad de La Plata. Thank you. puedo encontrarte y perderte de apartes. Asome para ver cuánta sombra dejaste. Y con el surco quedó. Fue tan fácil seguirte y volver. Nunca pude entender los consejos de tu arte. Y a mí no me digas nada, no voy a escuchar. No quiero llevarte una rosa para enamorar. Importa que estés en mi vida con solo vivir. Si sé dónde vas. Perderte y volver a encontrarte. Una huella dejó, un momento marcaste. Y con el surco quedó. Fue tan fácil seguirte y volver. Me dijeron ayer los consejos de tu parte. A mí no me digas nada, no voy a escuchar. No quiero llevarte una rosa para enamorar. Importa que estés en mi vida con solo vivir. Si sé dónde vas. Ay, a mí no me digas nada, no voy a escuchar. No quiero llevarte una rosa para enamorar. Importa que estés en mi vida con solo vivir. Si sé dónde vas. We'll be right back. Lo que pasaba era la comparsita de la ciudad de La Plata, esta banda que comienza a sacar un disco en el año 2004, Todo en la Estación. En el 2010, El Misterio de los Sencillos. En el 2016, un disco doble, Máquina de Sentimiento contra el Viento, volumen 1 y 2. Y en el 2021, Pandemium, que es un disco en vivo. Y hasta están ahí preparando temas nuevos, están comenzando a mostrar temas nuevos y se van a estar presentando en agosto en el Teatro Ópera de la Ciudad de La Plata. Va a haber nueva presentación de esta banda que está festejando sus 20 años y la verdad que suena muy, muy bien la comparsita ahí de la Ciudad de La Plata. Quienes quieran ahí seguir buceando, buscando en las redes sociales, che, hay muy, muy buen material de esta banda. De ahí de Capital Federal, de La Plata, nos vamos para alguna parte del conurbano, Capital Federal, para escuchar un tema que fue grabado en noviembre del año pasado en el bar de Roxy en Capital Federal y que hace unos días atrás, luego de que el gran maestro del sonido que es Andy Carbonell termine de organizar y masterizar lo que fue ese tema en vivo, esa versión que hizo Scorpion, esta banda de chicas, de este trío power de rock, de gente amiga, de la Vale Cook, de la Salo y Rocío, que estuvieron junto con Karim Venegas y Gaspar Venegas haciendo este tema, este cover, que es un tema de Valentina Cook, y que junto con Scorpia le metieron mucho power, le metieron mucho rock. Lo presentaron hace unos días y la verdad me encantó la versión que hicieron, me encantó cómo quedó. Así que vamos a escucharlo y a disfrutar un poco de rock and roll. Esto es Scorpia junto con Karim y Gaspar Venegas. Sin la muerte en mi mente sonríe el diablo. No, pretendes aquel que se fía de lo que sucede. Su interior, yo me siento fuerte para atravesar el puente. Ya la oscuridad se siente, le hago frente sin miedo. La tierra, el cielo, el agua, el fuego, blanco y negro. Es todo lo mismo, es un equilibrio que aún no encuentro. Pero el veneno en mi sangre, supe el vino de tu padre. No me cabe el personaje, para mí no hay lugar en el paisaje que pinta tu ciudad. No, me voy de viaje, el sur es mi lugar. Sí, marchitándose mis manos, llegan llanto una vez más. Llega un grito a mi mente, es la voz del más allá. Hace frío, tengo miedo, ya no están tus ojos. Sufre y muere. Y ahí lo que pasaba era Scorpia haciendo esta reversión del tema Amor y Miedo de la Vale Cook, que forma parte de la banda, acompañada de por Karin y Gaspar Venegas, que dos grandes guitarristas, lo que disfrutamos el sábado a Gaspar con los Fundamentalistas fue increíble, y lo que toca Karim, el hijo de Gaspar, también es impresionante lo que hacen con esa guitarra. Karim sabe tocar con las manos de Filippi, varias veces estuvo acompañando a la banda en un lugar como guitarrista que en su momento ocupó durante muchos años Gaspar Venegas, que fue el guitarrista de las manos de Filippi. Desde ahí, desde Buenos Aires, y hablando de presentación de temas nuevos, nos venimos para Córdoba para escuchar a este hermoso trío de Córdoba, Carimana, Julio Moreno, Cristian Gueda, forman Siva, una muy buena banda de rock. Están presentando temas nuevos, están mostrando los temas nuevos que van a formar parte de un nuevo EP y que esperemos que en algún momento se pueden acomodar las fechas como para poder verlos en vivo y en directo, porque es una banda que suena muy pero muy bien. Esto es lo nuevo de Siva, de este trío cordobés que está ahí largando un próximo EP que viene ya presentando varios temas. Che, métanse en las redes sociales a escuchar a esta banda porque realmente vale la pena. Suban el volumen, entramos en la última parte de este programa 112 del Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. We'll be right back. que pasaba era Siva presentando el nuevo tema Daylight, una serie de temas que forman parte de un nuevo EP que comenzó allá en el 2021 con Last, luego Reset en 2022, Lonely Satellite en el 2022, Six Place en el 2024. Hace unos meses atrás estuvimos escuchando ese tema nuevo y Daylight es lo nuevo que está presentando y forma parte de este EP que ojalá pueda recorrer varios escenarios en la presentación, porque suena realmente muy bien esta banda cordobesa. Vamos ya al último tema del viaje de hoy, del viaje sonoro, del viaje musical de hoy, y no podía menos que ser con este tema, nuevo tema de, tal vez la voz le suene familiar, porque es una banda de unos pibes que está sonando ahora, que es El Mister y Los Marsupiales Extintos, que largaron el viernes pasado tres temas nuevos, y bueno, quería compartir uno de ellos con ustedes. Seguramente pronto estaremos presentando esta serie de, creo que son 12, 13 canciones en total, que tal vez formen parte de un disco nuevo, que tal vez se presente en algún lugar, tal vez, esperemos, soñamos, creemos, porque estamos, sí, estamos pensando en vos siempre, siempre extrañándote. Esto es lo nuevo del Mister y Los Marsupiales Extintos, uno de los temas que presentaron el viernes pasado. Yo. pasaba lo nuevo del Mister y los marsupiales extintos. Si no decidís quién sos, alguien lo hará por vos, en tus sueños y en tu vigilia. Y con eso nos despedimos de este viaje número 112, un viaje que comenzó con la presentación de un disco nuevo doble, que por falta de plata no puede presentar el disco con las canciones de ella, que es Claudia Puyó, una de las voces de las mejores voces rock y blues de nuestro país, y que no haya un acompañamiento cultural para que pueda presentar su disco, la verdad que también nos muestra en las condiciones que estamos atravesando y la forma de desprecio que hay sobre nuestro país. Seguimos con la presentación de temas nuevos de Rayo y Orcas. Estuvimos escuchando dos nuevas bandas, Sintónica de Santa Fe, La Comparsita de La Plata. Luego presentamos también Amor y Miedo, esta reversión de Escorpia junto con Karim y Gaspar Venegas. Lo nuevo de Siva, la banda cordobesa, que está ahí por largar un nuevo EP con este último tema nuevo que están dando luz. Y cerramos con El Mister y los Marsupiales Extintos, uno de los tres temas que presentaron el viernes pasado. En medio de todo este caos, de todos estos golpes y de esta avanzada sobre la cultura, sobre los sectores populares, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida hoy es más colectiva que nunca. Nos seguimos reencontrando con el arte como resistencia, como trinchera, pero también como espacio de construcción de sueños y de utopía. La salida, la solución siempre es colectiva. Nos encontramos en la próxima.